Ahí estaba Nelly Furtado con Say It Right junto a Timbaland en Mañanas de la X. Son las 10 de la mañana en punto. Linkin Park regresa a Colombia el próximo 25 de octubre, después de un exitoso debut el año pasado que dejó una huella imborrable en la escena musical colombiana. Linkin Park regresa a Bogotá el próximo 25 de octubre para presentar todos sus clásicos y su celebrado álbum From Zero. Así que aseguren las entradas para el concierto de sus vidas en Ticketmaster.co. Son las 10 de la mañana, un minuto. Linkin Park en Colombia el próximo 25 de octubre, que presenta la siguiente canción, su primer gran éxito en la radio de rock en el mundo. Esto es One Step Closer en Mañanas X. I'm about to break. Ahí estaba Linkin Park con One Step Closer, cumpliendo su promesa. Van a regresar a Bogotá, la primera ciudad sudamericana en verlos volver. El nuevo escenario Viva Claro Distrito Cultural va a recibir a una de las bandas definitivas de la historia el próximo 25 de octubre. Las entradas ya están disponibles en Ticketmaster.co. Dirty, pues de vuelta a los Linkin Park a Bogotá. Y además porque se nota que la gente y el público colombiano los adora. Entonces llegan a la fija. Llegan sí, con toda, ¿no? A su público, claro. Es un público que responde, es un público que se porta muy bien con este tipo de agrupaciones y también es este lugar en el que vamos a ver cómo le va al escenario nuevo. Sí. Es, Vive Claro. Siento que pueden pasar muy buenas cosas en el marco de Linkin Park. Buen lugar, buen sector. Sí, sí. Chévere. Es central. Está bien. Sí, y fue un regreso sorprendente porque fue el año pasado fue el primer show que se anunció de esa corta pero intensa gira de Linkin con su nueva cantante, con Emily. Y es que era, y yo creo, y tú hacías el análisis en esos días, y es que según pensábamos que según estadísticas y cómo responde la gente, este público iba a la fija, y por eso anunciaron esa primera fecha, y como les fue también, porque sí les fue muy bien, pues acá tenemos otra vez la oportunidad. No, exacto, fantástico, chévere. Pues después de un exitoso debut el año pasado que dejó una huella imborrable, como lo decíamos al comienzo de nuestro showcase especial con Linkin Park, ellos están de regreso a Bogotá el próximo 25 de octubre para presentar todos sus clásicos y su celebrado álbum From Zero con Emily Armstrong al frente de Linkin Park. Así que aseguren las entradas para el concierto de sus vidas en Ticketmaster.co. Vamos a continuar esta vez con Linkin Park en Colombia el próximo 25 de octubre, que presenta la siguiente canción. Aquí está una de sus más poderosas canciones de todos los tiempos y que vamos a poder ver el próximo 25 de octubre nuevamente. Ellos son Linkin Park, protagonistas del showcase en Mañanas X. Aquí está Faint. Mañanas de la X, 103.9 FM. Ahí estaba Faint en 103.9 FM, la X más música.com, después de un exitoso debut que ha dejado una huella imborrable en la escena musical colombiana. Linkin Park regresa a Bogotá con más fuerza que nunca, con From Zero, su primer álbum completo desde 2017, después de un sold out que superó todas las expectativas el año pasado. La banda vuelve a Bogotá para demostrar toda su potencia en el escenario, así que aseguren su puesto ya en Ticketmaster.co. Esta es la primera ciudad sudamericana en verlos volver. Bogotá vuelve a recibir a Linkin Park en el nuevo escenario Viva Claro Distrito Cultural, que va a recibir a una de las bandas definitivas de la historia el próximo 25 de octubre, y las entradas ya están disponibles en Ticketmaster.co. Estas son las mañanas de la X 103.9 FM. Linkin Park en Colombia el próximo 25 de octubre te presenta la siguiente canción. Linkin Park regresando con más fuerza que nunca con From Zero. Ahí estaba In The End. From Zero es el primer álbum completo desde 2017, después de un agotado que superó todas las expectativas el año pasado. La banda regresa a Bogotá para demostrar toda su potencia en el escenario. Aseguren ya su puesto en Ticketmaster.co. Estas son las mañanas de la X Showcase especial de Linkin Park, que está de regreso en Bogotá, Dirty, con Emily Armstrong al frente, y que ha hecho una tarea bien importante de pararse y de ponerse en los zapatos del maravilloso y ya desaparecido Chester Bennington. Era una de las apuestas, Alejo, se arriesgaron y ganaron, porque al comienzo sí hubo, primero era una chica, entonces era romper con esto. Entonces algunos sí como que le molestó, después ella se para, tiene una personalidad increíble, es una tromba en ese escenario, y la voz de ella, lo gutural, uh-huh, es único, es increíble. Yo no sé, eso le sale como de la mitad del estómago, uh-huh, y eso hizo que los seguidores y los fanáticos le cogieran cariño, ¿sabes? Como que le dijeran, está bien, te damos permiso. Sí, la aprobaron. Y entonces eso, por eso también yo creo que se asegura un nuevo show. Claro. Porque hay una aceptación, porque hay un cariño ya que se está empezando a construir con ella, y porque si era justo también seguir con el legado y hacer cosas nuevas, porque quedaron como a la mitad, y camino es lo que queda, Alejo. Entonces chévere verla también nuevamente por estos lados, porque si no lo hicieron, se van a enamorar profundamente. Los que no tuvimos la oportunidad de ver a Emily con Linkin, vamos a tener esta oportunidad, uh-huh, porque han cumplido su promesa. Linkin Park, de regreso en Bogotá, la primera ciudad sudamericana en verlos volver en el nuevo escenario Viva Claro Distrito Cultural, que va a recibir a una de las bandas definitivas de la historia del rock de los últimos 25 años. El próximo 25 de octubre las entradas ya están disponibles en Ticketmaster.co, y aquí está Emily Armstrong acompañando a Mike Shinoda y a Linkin Park en esto llamado The Emptiness Machine. Vamos entonces a cambiarla, porque tenía la otra. Ah, ok. Ah, perfecto. Bueno, no, vamos, no, perdón. Todo es ganancia, todo es ganancia. Ah, bueno. No, Sharo, Sharo, Sharo. Sharo, sí, quiero poner esta, es que esta es mi canción favorita. ¿Así es? ¿En serio? Esta es mi canción favorita, bueno, de Linkin Park, producida por Rick Rubin. Aquí está The Shadow of the Day. Shadow of the Day, de Linkin Park, que vuelven a Bogotá, que cumplen su promesa, que regresan a nuestra ciudad nuevamente con su álbum From Zero, un celebrado regreso. Aseguren sus entradas para el concierto de sus vidas. Los que no pudimos ver a Linkin Park en la pasada visita, vamos a poderlos ver asegurando las entradas en Ticketmaster.co. Esta va a ser la primera ciudad sudamericana en verlos regresar. El nuevo escenario Viva Claro Distrito Cultural va a recibir a una de las bandas definitivas de la historia el próximo 25 de octubre. Las entradas ya están disponibles en Ticketmaster.co. Esa Shadow of the Day es como del 2007-2008, de un disco llamado Minutes to Midnight. Fue producida por Rick Rubin, y pues Rubin había tenido una experiencia muy importante en el mundo del rock en la década de los 80, originalmente produciendo a Slayer y posteriormente trabajando con los Red Hot Chili Peppers en su famoso álbum Blood Sugar Sex Magik. También estuvo en el License to Ill de los Beastie Boys, y acá hay un poco de esa energía zen que Rick Rubin se ha caracterizado por proyectar en algunas de esas producciones, pero en particular esta, que trae ese mensaje un poco sombrío, pero al mismo tiempo optimista, de Chester Bennington. Y el disco entero es un trabajo cargado de maduración, de vulnerabilidad y también como de visión del futuro a través de lo que se está viviendo en el ahora. Estas son las mañanas en la X103.9 FM. Qué bueno será volver a ver a Linkin Park y verlos regresar con más fuerza que nunca con su álbum From Zero. Recuerden que las entradas están disponibles en Ticketmaster.co. Este es el primer álbum completo de Linkin desde el año 2017. En la ocasión pasada, aquí en la ciudad de Bogotá, Hicieron un agotado, un sold out que superó todas las expectativas. Dirty tuvieron algo de problemas al comienzo del sonido porque se les desconfiguró todo el setting que tenían para manejar las voces de Emily, porque de todas maneras en ese tipo de espectáculos, y yo creo que en todos los espectáculos de música, las especificaciones tecnológicas son más significativas que nunca, ¿no? Antes por eso había como tantas fallas de sonido, tantos problemas, pero hoy en día todo está tan cargado tecnológicamente, todo está tan meticulosamente planeado, todo tiene un botoncito que cualquier cosita se puede desconfigurar. Les tocó parar un momento para poder resetear todas las máquinas y así darle a Bogotá un show que de todas maneras la gente salió diciendo que fue inolvidable, y pues qué bueno será que se repita, ¿no? Además, Alejo, que el público en ese momento también le respondió muy bien a ese contratiempo, porque otros en otro lugar los agarran a chiflidos y no les perdonan, acá fueron comprensivos, y creo que también esa parte y escucharla a ella esforzándose hizo que se viera la calidad de cantante que tenían. Definitivamente, sí. Así que la promesa se cumple para Linkin Park con Bogotá, la primera ciudad de América del Sur en verlos regresar en el nuevo escenario Viva Claro Distrito Cultural. Entradas disponibles en Ticketmaster.co, y aquí está Emily con Linkin Park de su álbum From Zero. Esto se llama The Emptiness Machine. Bueno, sí, ya terminamos. Antojados, Alejandro. The Emptiness Machine de Linkin Park en las mañanas de la X103.9 FM. Las entradas disponibles en Ticketmaster.co. Búsquelas allá. Nos vemos en Linkin Park. Este es un espectáculo que yo no me quiero perder y espero que usted tampoco así. Usted haya ido también en la ocasión anterior, pues a repetir Linkin Park en el Distrito Cultural Vive Claro. Son las 10 de la mañana, 27 minutos, y estas son las mañanas en la X. El abecedario musical más importante de la radio en el mundo.